Amplitud modulada, sábados de 4 a 5. Bumba, se empieza, empezamos. 940 AM, 940, amplitud modulada. Checa, boombox, la radio. Bumba, check, check, check, check, checa. Bumba, así va a sonar. Sábado, sábado, sábado. Todos los sábados de 4 a 5 online. Tu radio comienza ahora. La 940, amplitud modulada. Todos los sábados de 4 a 5, 5 online. Y sin cocinar, crudito desde la calle. Calle. Y también tus artistas nacionales. Todos los sábados de 4 a 5. Checa. Escúchanos en la 940 amplitud modulada. Sí, Boombox, se empieza, empezamos. Boombox, la radio. Sin censura, basura. Todos los sábados de 4 a 5. Online. Un sábado más de acá, estamos en Boombox junto a La Calavera Esniata de América Films. Esa es, hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Estamos a 4:20 casi, nos vamos a ir con el tema de 4:20. Esto llega gracias al auspicio de la Casa de la Cultura, Boombox. La Calavera Esniata, está Sudamérica Films, está Mala Hierba también. Y están aquí todos los compas, tenemos a los dos invitados que se han ganado las entradas aquí en Conclick para que ellos hablen del concierto y toda la onda. Ya venimos, nos vamos a ir con un tema. ¿Con qué tema nos vamos, Dabo? Nos vamos con Tic Tac de Lords of the Underground. Un saludo para mi homie Mauricio. Sí, oye, Albert. Mauricio Cal, estamos ahí. Estamos ahí ya cruzando los dedos, broda. Te esperamos en estos días. Bien, vaya ahí, DJ Masta. KKC desde Chile, desde Quilpué. 20 de septiembre, 20 de septiembre, 20 de septiembre, 20 de septiembre, 20 de septiembre, 20 de septiembre, 20 de septiembre, 20 de septiembre. caso omiso, siempre dice lo que dice. Termina en la plaza y un freestyle es lo que dice. Te gusta el rap, escucha esto a ver qué dices. Dibuja el graf y muéstrale grandes matices. Y ya verás cuáles son todas sus raíces. Como breakdance, las hacen calles, son deslices. Ve, la dama ve, cierra los ojos y te lleva tal vez. Y relaja el estrés más de yo ando mi caravana, mi parada, tareando lo cero, pero que no me pare para otra revisión. Quiero que la haga corta, por eso me hago algún. No ando con spray ni con plumón. El alcohol está en el hígado, el porro está en el pulmón. Así que por favor, guachaga la corta, que lo que me importa es llegar al vacilo. Así concluyo, por eso pa' mí un orgullo. Mándale bombas y dice desde el estudio. Es todo tuyo, el derecho de libre expresión. Por eso la me la estruja en esta canción. Legalice, Fax Police, listen el sonido del mundo de Alice. Inhala el humo que tu cuerpo siempre le da bis. Respira rápido con los rocas de un freeze. Please, con las amukis, sabor de chocolate, con Miss Burn, es pánico del incorrecto papi. Mi perfume favorito por Tohachis. Abro la puerta, sale el humo y entra Washis. Alégale, legalice, alégale, pégale, pega la policía. Hice caso omiso, siempre hice lo que quise. Termina en la plaza y un freestyle es lo que hice. Alégale, legalice, alégale y pégale a la policía. Siempre hice lo que quise, termina en la plaza viéndome. Alégale, legalice, alégale y pégale a la policía. Siempre hice lo que quise, termina en la plaza viéndome. Oye, muy buenas tardes. Estamos aquí con los ganadores de las primeras entradas de KKC en Ecuador. Preséntate, mi brother. ¿Qué tal? A toda la gente radio escucha de Boombox. Nosotros somos los ganadores. Mi nombre es Paul Zambrano. Una bestia, ganarse la entrada para King Kong Click. Una bestia, igual se espera el próximo, el álbum está por venir. Y una bestia, invitar a toda la gente que el 20 de septiembre acudan a la Casa de la Cultura, acérquense, llamen a la radio para poder ganarse una entrada a la King Kong Click. Esa es, y ahorita estamos conversando por internos que la mamá de Paul también es la ganadora, entonces se van a ir en familia al concierto, ¿sí, no es cierto? Ajá. Sí, mi nombre es Ana Lucía Rueda y también me gané una entrada junto con mi hijo a participar de este concierto. Así es que les invitamos a que llamen y para que ganen también ustedes una entrada. Tenemos una entrada ahora al 2220-966. Llámanos ahora y estamos escribiendo ahí ya en el teléfono de aquí de la Casa de la Cultura con el DJ Masta. Así que ponte pilas al 2220-966. Vamos a regalar hoy otra entrada más para King Kong Click, que te vengas de la otra semana y estés compartiendo aquí con nosotros en la cabina. Y bueno, nos vamos con una canción. Que siempre de pie, la nueva de Immortal Masek 2014. Ponte 11. 940 AM. La da mercy out. La da mercy out. Vive la vida lo que quieras o como tú quieras, pero siempre serás el destino escrito con mi lapicera. Para mí será así, será la misma cena compartiendo la bandera con la respecta cordial y de hasta sincera. Se plastican si no siente la real y sin ser rapera. Como Masekin, hermano de Cora, guerrero de oro, haciendo la vida entera por el rap en paz. Descansa en paz. Un saludo para toda mi gente de Quito, Ecuador. Nosotros somos la King Kong Galactic Squad, baby. The KK motherfucking C. En Agora, en la Casa de la Cultura, el 20 de septiembre. Para toda mi gente de Ecuador. Imposible faltar, papá. Desde Chile, Quilpue, Chile. Yeah. La 940, amplitud modulada, todos los sábados de 4 a 5, 5 online. Muerto. El efecto de agarrar pisos.

Esa es, ahí estábamos escuchando a los invitados que invitados especiales a Rapper School desde Perú. Oye, hoy hay un evento ahí, el de Pucará Hip Hop, empezaba esto a la 1:00 p.m, así que ponte pilas de ahí a la gente que nos está escuchando. Van a ver full bandas en vivo, así que les esperamos ahí. Esto es en Guamaní, en las canchas de básquet de San José, junto al Colegio Ricardo Cornejo, dice. Es hoy, así que les esperamos allá. Vayan, ahí va a estar Cube del Distrito Q, Sociedad Criminal, Warmy Rap, The Funky Criminals, Roots y un poco más de gente. Y también la semana que viene, el 9 y el 10 de agosto, vamos a estar con Postmortem Graffiti. Desde Colombia va a estar Nodelix, 3DK de Perú. Nodelix y 3DK de Colombia. De Perú va a estar Ahmed Juan Jado, y de Brasil va a estar Cipros y Flavia y Muk. Y de Ecuador ya ahí está toda la gente, va a estar el Mota, va a estar el Jason, va a estar el Andy Song, va a estar J4, el Enao, el Skippy, y bueno, toda la gente que va a pintar ahí. Así que el 9 y este 10 de agosto van a estar haciendo esto en de los Ciruelos o E494 y los Tulipanes, atrás de la estación norte del metro, desde las 9:00 a.m. Así que llámanos al 2220-966 y llévate las entradas para King Kong Click. Ponte pilas, King Kong Click en Ecuador el 20 de septiembre, con cartelera nacional de Vespa, Mugresur, el Bloque Estrategia, Rafrican, Somos Mujeres, Somos Hip Hop, Sogdafon, Discípulos del Concreto y Scary. Artistas invitados de otro país, también Rappers de School, así que ponte pilas. Nos vamos con algo de Estrategia, un tema ahí para la gente que vaya cachando algo de lo que se viene el 20 de septiembre. Llámanos y llévate las entradas, pilas. No te metas con la calle. Sí. ¿Cuál es? Hombres de Piedra, sí, la cambiaron por Hombres de Piedra. Entonces nos vamos con Hombres de Piedra de Estrategia. Este es un grupo que va a estar invitado el 20 de septiembre. Pilas ahí. Amplitud Modulada. Son los actos que hacen que un hombre deje huellas en asfalto. Son los días, testigos que nunca hablaron de mis rebeldías. Noches testigas de mis salidas. Madre que lloraste por mis heridas. Perdóname por haber escogido el camino de espinas, donde las esquinas se convirtieron en hogares, donde la luna siempre canta y las paredes son de murales, donde los problemas se hicieron normales. Fui uno más en la estadística de las correccionales. Llegué a entender que para aprender a volar tenía que dejar las jaulas, volver a grafitear las aulas y encontrar nuevos amigos que tengan buena su aura. Me paré y miré para el horizonte, llegando a ser el primer escritor que bajó desde un monte, monje con capucha y mirada triste, que ya casi no tiene corazón por dejar un trozo de él en cada tema que ya oíste. Por eso no te asombres si al rapear me ves llorando, es que detrás de toda esta piedra existe un alma agonizando, que no quiere morir sino peleando. Dale un sedante a tu adicción de poesía y vuela libre a los tiempos, mi querida alma mía. Porque la vida en cada una de su escena me enseñó a hacerme un puro. Ella misma me enseñó a levantarme más seguro. Cada gota de las lluvias de abril engrandeció mi alma noble. Así como el papel, la pluma, el breakdance y los sprites hacen a mi espíritu alegre. Al dejar mis versos impresos en las paredes, escapado de los hongos, las patrullas y de caer preso muchas veces, me arrodillé desesperado estos últimos meses. Me recuerdo solitario en un barrio a pesar que existía mucha gente. Y es la paga del valiente cuando llega a ser independiente. Triste llegar a un cuarto arrendado y sin que nadie te espere. Vivir en la calle involucrado con el mal sin esperar que alguien se desespere. Observando cómo los segundos se mueren, como niños frescos se convierten después en arrebatados. En varios lugares donde los vicios hoy son anhelados. Viendo cómo la gente se muere dejando sus vidas escondidas entre esquinas. Sintiendo el picotazo de la espina, donde el amor se muere ahorcado por la envidia. Si debería darle gracias a esta y a la pobreza, porque sin esto mira no existiría. Como la vida de un gárgola, ya que mi vida en poesía se hizo para escribirse en la noche y no en el día. Porque mi vida en poesía se hizo para escribirse en la noche y no en el día. Hombres de piedra son con alma de cristal. Hombres de piedra son con alma de cristal. A fuerte como una piedra, de noble sentimiento y de claro pensamiento. Frío al momento de actuar, guerrero con un alma de cristal, pero camuflado en lo más bajo de mi corazón, para que nadie pueda debilitarme. Esta es la razón, mi posición no se define como la de otro que tiene más pasión por lo inerte. De negra corazón, de ese hombre fuerte, me protege toda una armadura de hierro, para que mi alma no se vaya para el suelo. Tengo a todo mi batallón de acuerdo en esto, y no cuando me vencen yo pongo pretexto. Aunque hayan sido muy pocas las veces que me vieron destrozado, sabrán que tengo a mi corazón dentro de un monumento que no ha sido derrumbado. ¿Quién te dijo que yo no tenía sentimientos? Si estoy atento a cualquiera de tus locos pensamientos, ¿acaso no te he dado una seña de cómo es que se forja un verdadero en sí? Con clase dar el pase a quien demuestre que el dolor ni el sufrimiento ha terminado de borrarse. Es un percance acaso el que te evito ser el mismo amante que decidió dejarlo todo por la tintita verde. ¿Cuántos dejaron sus sueños enterrados al no tener apoyo de aquellos que dijeron estaré siempre contigo? Como digo y te demuestro lo que guardo en mi cabeza, armando poco a poco mi gran rompecabezas, quitando la galleta de tu boca antes de que tú la ensucies. Produces con tu ego más personas malogradas, desairadas. ¿Quién te dijo que la vida era bien fácil? Te has equivocado, volver a iniciar. Desde mi parte he llegado a ser tu dolor. Descansa y no te apures al enterarte que por afuera parezco una piedra, pero quién sabe por adentro me estoy guisando cada día sin tener ninguna pócima que acabe de curar toda mi alma. Soy un hombre de piedra con un alma de cristal. Esta es mi esencia que riego por donde yo camino. Esta es mi esencia que riego por donde yo camino. El spot no. El spot no, dice. Oye. Hay otro evento igual, pónganse en pilas, el viernes 8 de agosto a $5 está este, está Discípulos del Concreto lanzando su disco Correcto Aprendizaje, invitado especial Ali Aka Mind, grupos nacionales Cósmico MC, JKR, ZMC, Hamburg, Stigma Pog, Doris MC. No te pierdas de esto, Rafael Bustamante y Gonzalo Santumbide. Sky Pool Bar. El trabajo de Discípulos del Concreto está una bestia, es el segundo álbum de los panas. Les recomiendo ir, yo de ley estoy ahí, mis brothers. Vámonos con algo del pana Andrew junto a JKR. Yo pongo lírica para que escuchen lo que traigo. Súbele el volumen siempre cuando yo le entorno. Esto es hip hop, mi hermano. Amo clap, los demás ya quedó de lado dando flow. Yo suelto métrica maniática por lo que valgo. Si me da la espalda jamás me pida la mano. Iba pa callarlos, hablan mucho pero ya se están quedando locos. Hablan de esencia pero el movimiento van cortos. Si no me conocen para qué andar criticando, esto me está cansando. No hay más, lo va tardo para acabarlos. Hazlo mal y lo piense, nada que ocultar, sueño diferente para mi gente, voy a expresarlo, nada faltará, todo para darlo. Para que más su ropa pam pam pam style, no hay más que tal. Con su mediocridad pam queens a volar. Yo solo sigo el style y al final sabrá lo que tiene de verdad. Lo siente, no te importará lo que yo siente. Déjalo pasar porque si suelte no acabará. Esto es disco y se marca su final. Si quieres volar, enciende y te altera. Vamos pa' pasarla por donde sea. No pasa que trae pa' una vida entera. Hip hop ya por donde quiera. Si quieres volar, enciende y te altera. Vamos pa' pasarla por donde sea. No pasa que trae pa' una vida entera. Así que cápela, que toda una vida no me bastará para explicarte que una cultura a mí me ampara. Lámpara, si quieres cántala y así te cansará de golpearte en su cabeza que tu mente ya no da pa' más. Man, tengo la diferencia que nunca se compara con tu click, clack, clara ineficiencia. Así que empieza y sácame del ghetto tu cabeza mesa, que el hip hop se hizo para la gente que piensa. Click, clack, saga, no me halaga de lo que haga y así que haga, sé un lado y traga de la sustancia brava, inhala y exhala con las rimas que te canta la gente pesada. tengo facilidad de cantarte con la verdad. Al decirte que todo lo que hace por la cultura no me sirve para nada. Sí, tengo facilidad de cantarte con la verdad. Al decirte que todo lo que hace por la cultura no me sirve para nada. Más no importa de lo que yo pienso, que venga crítica la gente de siempre. Por eso yo fluyo con el sentimiento, rapearte de lo que llevamos por dentro. Hip hop, ya pa' donde quiera. Si quieres volar, enciende y te altera. Vamos pa' pasarla por donde sea. No pasa que trae pa' una vida entera. Hip hop, ya por donde quiera. Si quieres volar, enciende y te altera. Vamos pa' pasarla por donde sea. No pasa que trae pa' una vida entera. Hip hop en el 2013, desarmando el orden. Mix it sound. Hacemos respetar mi nombre y el de nuestro grupo. En la casa, Anónimo Beats. Así de simple. King Kong sigue en Ecuador. Por primera vez. King Kong. Un saludo para toda mi gente de Quito, Ecuador. Nosotros somos la King Kong Galactic Squad, baby. Yeah. The KK motherfucking C. En Agora, en la Casa de la Cultura, el 20 de septiembre. Para toda mi gente de Ecuador. Invitados especiales: Rapper School, Vespa, Mudre Sur, El Bloque, Estrategia, Rafrican. Somos mujeres Kick Off, Soda Funk, Discípulos del Concreto y Scary. Sábado 20 de septiembre, Agora de la Casa de la Cultura, Avenida 6 de diciembre y Patria. Entrada única, $11. 11 Yankees. Auspicio: Casa de la Cultura, Boombox, Sudamérica y Hotel Amaranta. Imposible faltar, papá. Chile, que coquila. ¿Qué tal? Este 20 de septiembre tenemos a King Kong Click en la casa desde Santiago de Chile. Llámanos al 2229-66. Ahí tenemos algunos inscritos. Ya vamos a hacer el sorteo final. Ahorita en 5 minutos nada más nos vamos a ir despidiendo de toda la gente. Casa llena igual ahora acá. El próximo sábado, no te olvides, vamos a tener un programa súper especial. Vengan, la gente que quiere ganarse alguna entrada, igual vamos a tener un programa en vivo. Son los 70 años de la Casa de la Cultura. Este programa se viene con gracias a la radio Casa de la Cultura, a la Casa de la Cultura y Boombox y toda la gente. Que venga, es un programa en vivo, Boombox en vivo, el próximo sábado con y llévate las entradas especiales para King Kong Click. Llama al 2229-66, no te olvides, ya tenemos más de 10,000, ya somos 10,000, homie, así es que ponte pilas. Estamos a los 10,000 likes ya 10, en la página de King Kong Click, 10, pero solo hay solo cabida para cuántos en la para 5,000 nada más. Solo hay para 5,000. Ah, no, para 4,000, así es que ponte pilas. Estamos con 10,119 me gustas en la página de King Kong Click en Ecuador. Solo tenemos 4,000 entradas. Esa ponte es 11. Y vamos a sortear esta entrada. Un número del 1 al 27. 5. 5. Número 5 es Andrés Anchaluisa. Andrés Anchaluisa, ya estás en King Kong Click. Así que vente aquí el sábado a las 4 de la tarde de la otra semana. Y ya estás acá, ya estás en King Kong Click. Así que Paul Anchaluisa, aquí tenemos tu número de cédula, traes la cédula y te damos la entrada. Ya estás acá, brother, ponte pilas. Bueno, nos vamos despidiendo, esto llegó gracias a la Casa de la Cultura, a Boombox, a Sudamérica Films, a Mala Hierba y a toda la gente que nos está auspiciando. Nos vemos la otra semana, un programa especial aquí vivo, desde afuera de la Casa de la Cultura por los 70 años de la Casa de la Cultura. Vamos a estar ahí con el freestyle, vamos a estar ahí, si hay chance de estar con una pintada en vivo, y vamos a tener unos invitados especiales del mismo concierto a la cartelera nacional. Nos vemos entonces la otra semana, loco. Esto fue Boombox en amplitud modulada. La 9:40. Nos vemos. El próximo sábado nos vemos en este concierto en vivo. Vámonos con algo de rap. Freecam. ¿Cómo se llama la canción? Boom, metralla. Boom, metralla. Yeah. Disfrútala, chao. Yeah.